Bueno, Fran, se ganó un partido especial, imagino, para vos. Sí, la verdad que se ganó un partido importante, porque Peñarol es un equipo que se armó para pelear arriba y nosotros tenemos que hacerlo fuerte de local, así que contento por la victoria, porque venimos bien de vuelta, hicimos una primera parte muy buena defensivamente, después nos convirtieron, pero bueno, Peñarol es un gran equipo que tiene muchas variantes ofensivas, lo importante es que hicimos un buen juego, tuvimos prácticamente todo el partido arriba y nos quedamos con la victoria. Difícil llegar a la media de 64,8 que venían teniendo, pero dejar a Peñarol en menos de 75, 76 es un buen score en defensa. Sí, sabemos que recién empieza y no creo que la liga la defendamos para 64 puntos de promedio, pero 72 puntos es una muy buena defensa. Creo que tenemos que basar nuestro juego en eso. Cuando nos ponemos a defender agresivos somos un equipo totalmente diferente que puede correr la cancha y adelante tenemos muchas variantes, así que creo que si seguimos haciendo eso ya vamos a encontrar un buen funcionamiento ofensivo y nos va a ir mejor. Se vio mucha rotación en el equipo, buena participación, buena selección de tiro, como que todos están metidos y no es que hubo uno que sobresalió por sobre el resto en ataque. Es que, como te dije recién, tenemos muchísimas variantes, somos un equipo largo en el que todos los jugadores que entramos pueden llegar al gol y eso tiene que ser una virtud nuestra, que el equipo contrario no sepa sobre qué defender, que tengamos muchas variantes. La verdad que hoy hicimos un gran juego, estamos contentos por eso. Para vos, por el hecho de que haya sido Peñarol, ¿lo viviste de una manera particular? Sí, el equipo donde jugué los últimos 3 años, donde tengo muchos amigos, donde tengo muy buenos recuerdos, así que obviamente defenderlo siempre va a ser especial. Gracias. Chau, nene, nos vemos.